Aprender a callarse. Los estudiantes de la escuela Tendai solían practicar la meditación mucho antes de que el Zen llegase a Japón. Cuatro de estos estudiantes eran amigos íntimos. Se prometieron el uno al otro en cierta ocasión observar 7 días de absoluto silencio. Durante el primer día, todos permanecieron callados. Su meditación había empezado con buen pie, pero al caer la noche, como fuera que la luz de las lámparas de aceite había empezado a palidecer, uno de los estudiantes no pudo evitar decir a un sirviente: «¡Recarga esas lámparas!». Un segundo estudiante se quedó estupefacto al oír hablar el primero y dijo: «Se suponía que no íbamos a decir una palabra». Entonces el tercero dijo: «Son unos tontos, ¿por qué han hablado?». Y el cuarto estudiante concluyó: «Yo soy el único que no dijo nada». Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: quédate quieto, en silencio, y escucha a tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve donde él te lleve.